Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter del programa. Tenemos hoy preparada la habitual selección de música electrónica de los miércoles y el primer tema pertenece al catálogo de la netlabel madrileña Ad Sensor. Es de Sigmar Fricke y se titula Clinic Out. Clinic Out. Pues hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con Sigmar Fricke y su tema Clinic Out, editado en la netlabel Ad Sensor. Hablamos ahora a través del teléfono con uno de los responsables de esa discográfica virtual, Miguel Lastra. Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, antes que nada, ¿qué nos puedes contar de este tema que acabamos de escuchar de Sigmar Fricke? Bueno, pues El tema creo que es del año pasado, lo editamos el año pasado, y en realidad es un primer tema que él mandó a varios artistas, incluido a Miguel Ángel Ruiz, de España, o como la chilena Alisu. Y lo que les propuso fue hacer una remezcla, ¿no?, de ese tema que habéis escuchado. En realidad, siempre que publicamos algo, también nos gusta que tenga un concepto, no solamente la música. Y bueno, él nos estuvo contando un poco por qué había hecho la música así, qué elementos había utilizado, qué aparatos electrónicos y tal. Y nada, nos pareció curioso y nos gustó, y así que lo publicamos. De acuerdo, pues entramos en materia, porque AdSensor es noticia ahora mismo al haber editado ustedes un manual o guía práctica para la creación de Net Labels. Uh-huh. ¿Cómo surgió ese proyecto? Pues mira, esto surge de un taller que dimos el año pasado en Media Lab sobre creación y distribución de Net Labels, que tuvo lugar en un sábado, y que nosotros fuimos los primeros sorprendidos en la cantidad de gente que acudió, ¿no? Llenamos el Media Lab, básicamente fueron como unas 80 personas inscritas, y bueno, a raíz de dar el taller, pues creímos que sería interesante pues publicar pues una pequeña introducción a varios conceptos que tienes que utilizar, ¿no?, cuando quieres crear un net label o un sello digital, ¿no? Y a raíz de eso, pues lo fuimos desarrollando. Hemos tardado también bastante tiempo, porque entre medias de todo esto hubo una pérdida de todo lo que teníamos, entonces lo tuvimos que volver a rehacer, que también nos sirvió para concretar un poco más, ¿no?, y ir un poco más al grano. Y nada, y pues este mismo mes lo hemos publicado. Bueno, esos fallos de la informática que tanto fastidian a veces, ¿no? Que uno piensa que lo tiene todo atado, pero... No fue exactamente fallo informático, pero bueno, fue casi más fallo humano. Pero bueno, que nos ha servido, ya te digo, como para centrarnos un poco más, ¿no? Que parece que cuando escribes todo se queda corto, ¿no? Y te quieres explicar más y más, y no, tienes que sintetizar un poco para que se entienda, ¿no? Tampoco queríamos hacer una guía súper detallada, ni empezamos la guía diciéndolo, ¿sabes?, que no somos especialistas en ninguno de los campos que tocamos, sino que tenemos algunos conocimientos de haber desarrollado la plataforma durante estos años. Entonces, bueno, que incluso el manual es una parte, el PDF es una parte, pero en esta semana o en la que viene estará disponible una wiki. Una wiki para que la gente que quiera aportar o quiera modificar o quiera discutir sobre algunos de los temas que tratamos, pues que lo pueda hacer libremente. Vale, para los oyentes, pues les explicamos que una wiki es un poco una sección independiente de la Wikipedia, ¿no?, para sobre un tema aportar información y lo que tú comentabas de poder hacer modificaciones y todo eso. Eso es. Bueno, entonces, y ustedes admiten que no hay verdades absolutas a la hora de crear una net label, pero sí que parten de la experiencia que tienen acumulada desde AdSensor, que le recuerdo a la gente la página web, adsensor.com. Entonces, ustedes parten de una experiencia real. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido todo eso, entonces? Bien, lo primero que nos damos cuenta es que, pues, cada persona tiene su forma actual en la vida, pues en el desarrollo de una plataforma se puede extrapolar, ¿no? O sea, no hay una forma definida como para realizarlo. Lo que ponemos es básicamente cómo lo hacemos nosotros o cómo los pasos que damos, ¿no?, básicamente, pero que en realidad no hay una fórmula secreta o establecida para hacer un label, ¿no? Y creo que en realidad eso es parte también de lo bonito que tienen las plataformas, ¿no?, de ese tipo de plataformas y net labels, que cada uno lo desarrolla pues según los criterios que cree conveniente. Y ahí se ve que, bueno, sí que se ve en gran parte que todos son como unos sellos digitales, ¿no?, pero también eso es otro punto que nosotros tratamos, y creemos que al no estar regidos o estar establecidos por un medio físico que te tienes que adaptar a él, sino es internet, da unas posibilidades enormes, ¿no? De poder actuar de una forma o de otra o de como quieras. Y creo que eso no se explota o no se está explotando, ¿no? Del todo. O sea, por ejemplo, nosotros no solamente publicamos música, sino publicamos otro tipo de referencias, como pueden ser fotos, como puede ser el proyecto que hicimos en Media Lab hace 2 años, que trataba sobre la seguridad y la libertad a través de geolocalización de cámaras de seguridad en Madrid. O no sé, está abierto a muchas posibilidades. Creo que no se explotan del todo, ¿no? Vale, ahora seguimos hablando un poco más sobre AdSensor, pero si te parece antes cerramos el tema del manual, porque sí que hay que tener una serie de conceptos claros a la hora de crear una netlabel. Primero, que es propiamente una discográfica virtual, qué material hay hoy día respecto a los derechos de autor, los formatos de audio, todo eso lo abarcan ustedes en la guía. Claro, y haciendo un resumen, digamos, ¿no? Bueno, los puntos que tratamos en general son o introductorios, así, pues van desde qué haces, lo primero hay que desarrollar algo, ¿no? O tienes que publicar algo. Nosotros ya no pasamos en la parte de cuando tienes eso hecho, qué haces con ello, ¿no? O cómo lo publicas en internet o qué opciones tienes. Eso lleva, por ejemplo, a si hablamos en sonido, si tienes un archivo en bruto, o un WAV o un AIFF, pues qué opciones tienes para pasarlo a archivos comprimidos, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? Después de eso hablamos sobre cómo etiquetar las obras, cómo etiquetar esos archivos, ¿no? Que son los tags, que describen lo que, pues, desde el artista, el título, el año que se ha publicado, que normalmente lo ves cuando reproduces un tema en tu reproductor de audio. Y luego pasamos por una parte de derechos de autor, donde vemos un poco qué tipo de licencia se pueden escoger. Nos centramos un poquito más, yo creo que es porque son las más utilizadas dentro de Creative Commons, dentro de las opciones que tiene Creative Commons. Y luego tenemos un apartado de alojamiento, ¿no? ¿Dónde alojar esa obra? Ahora ya lo tenemos todo etiquetado y tal, ¿y qué hacemos con ello? Pues lo que hemos hecho ha sido una traducción de una guía que había de cómo publicar audio en archivo RG, en Archive, que explica un poco dentro de Archive, que es ese portal inmenso sobre muchas cosas, sobre audio, textos, vídeo, y que tiene un apartado dedicado a netlabels, ¿no? Entonces, a nosotros, cuando por ejemplo lo hicimos, pues fue una de las cosas que nos dijimos, bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? O sea, nos costó quizá un poquito más, ¿no? También está en inglés, hay un paso previo que es el primero de todos, que es el mandar un correo a una persona que no sabe muy bien si te va a contestar o si no. Bueno, pues había una guía hecha en inglés y nosotros lo que hemos hecho es traducirla, adaptarla un poco a lo que es nuestra experiencia, y luego tiene una parte final del manual sobre enlaces y a distintas plataformas, desde alojamiento, derechos de autor, no sé, desde recursos en general. Porque uno a veces se pregunta qué sería del NetAudio sin esa y otras plataformas, pero sobre todo el archivo del internet, el archive.org. Al poder uno tener una página web con los lanzamientos de la netlabel, pero donde tengas las canciones, es muy importante también, y de ahí es de donde vienen los costes económicos principales normalmente, ¿no? Efectivamente, sí, hay una cosa primordial que es el coste que te cobra tu proveedor, donde tienes alojado tu página web, que es el streaming que produce cuando alguien pulsa en un archivo de audio y se descarga, ¿no? Normalmente suelen estar limitados. Son los kilobytes o los megas que tienes es al mes. Entonces, claro, si tienes muchas visitas y tienes muchas descargas, pues claro, eso normalmente se incrementa en un precio bastante alto, ¿no? Aunque ya hay alojamientos que te ofrecen como una tarifa plana, que la verdad es que es bastante difícil de superar. Pero bueno, que si alguien en realidad se quiere hacer un label o un sello digital totalmente gratis, vamos, que lo puedo hacer colgando ese, que sería la parte en un momento dado que más costaría, ¿no?, en cuestión económica, pues lo puedo hacer alojando los archivos en Archive.org y linkándolos directamente a la página, ¿no? Y de forma gratuita. Efectivamente. Y bueno, también todo esto les habrá servido más si cabe para plantearse cómo está el mundo de las labors hoy día y las carencias que pueda haber, que quizá el problema está más en cómo se difunde y a dónde llegan esos lanzamientos que en la propia calidad de la música o la propia labor de las labels, pero que yo he hablado con gente que me dice que falta un paso más, que sí lo hacen algunas discográficas virtuales, de promocionar más los lanzamientos, ¿no? Sí, bueno, en este tema la verdad es que pues lo hemos discutido bastante, ¿no? Bueno, en general, en la realización de toda la guía, ¿no? Somos tres personas los que formamos Ascensor y bueno, entre los tres pues hemos ido viendo cada uno de los puntos, ¿no? Realmente la promoción, o sea, el usuario final es, aunque tú tengas muchas descargas en tu página, es muy minoritario y está muy dirigido a Internet, ¿no? Si te sales un poco fuera de lo que viene siendo la red, la gente no sabe, no sabe ni tampoco muchas veces tiene el interés, ¿no? Es una parte muy minoritaria de las personas por las que se interesan. O sea, la gente realmente cuando sale no va, o sea, hay un porcentaje muy pequeño que va a escuchar música, ¿no? Y ya va, pues eso, a lo que va. Por otro lado, eso, que la comunidad o la comunidad que se habla de Neta Audio realmente fuera de la red no se establece tanto, ni es bastante minoritario. O sea, nosotros tenemos la experiencia, por ejemplo, de realizar varias actividades aquí en Madrid. No solamente nos ha pasado con el Neta Audio, vamos, cuando hemos hecho conciertos sobre artistas que han publicado la plataforma, ¿no? Llevamos haciendo esto ya mucho, mucho tiempo, como unos 12 años aproximadamente, y en todos los casos nos ha pasado un poco lo mismo, ¿no? En cuanto te sales un poco de lo mayoritario, en cuanto eres un poco, no digamos underground, ya, no sé, a un tipo de música que en realidad no es tan mayoritaria, el público no acude, ¿sabes? Aunque tengas algo buena publicidad y tal, no, la experiencia que tenemos no, desde luego no es que la gente vaya en masa, no. Hay una respuesta bastante pequeña sobre ese tema. Hombre, me imagino que cuesta, pero en fin, si no fuera por internet, pues ya de qué estaríamos hablando, ¿no? Eso sería todavía peor. Sí, no, no, sí, el hecho es que está guay, ¿sabes? Y el Internet te da unas posibilidades que hace unos años eran, vamos, pues que eran inimaginables casi, ¿no? Está muy bien, pero también creemos, ¿sabes? Que en realidad la comunidad en el mundo virtual sí que existe, en el mundo real es muy pequeña. Creo que cada una de las plataformas o de las labels que se crean, por eso decimos al principio también que no hay una forma estricta de hacerlo, ¿no? Una forma determinada de hacerlo. Nuestra experiencia es que, bueno, cada uno va, no sé, algunos eligen, por ejemplo, dentro de los net labels, hacer sus referencias de pago, otros no. O sea, cada uno va, no hay como un, o sea, por lo menos no hemos visto, sabes, que haya una comunidad establecida, ¿no? Y un caso claro es, no sé, hay bastantes artículos en Internet sobre eventos que ha habido sobre Neta Audio y realmente los comentarios o la respuesta del público, ¿sabes? Exceptuando en algunos festivales en concreto, no es muy mayoritaria, ¿no? Parte del problema igual es la dispersión geográfica, ¿no? Porque en Internet sí se puede hablar de una comunidad, porque a mí me interesa el NetAudio desde Canarias, a ustedes desde Madrid, luego otra persona en Chile, otro en China, y con eso, pues todos juntos, pues sí hay un interés, pero claro, efectivamente en Madrid igual hay poca gente, y eso que es la ciudad más importante de España, ¿no? No, pero es que yo creo que es, yo mira, te lo puedo extrapolar si quieres a lo que son grandes ciudades y pequeñas ciudades, ¿no? Yo creo que hay mucha más comunidad o mucha más gente interesada en una pequeña ciudad que en una gran ciudad, ¿no? Quizá por lo que es la propia ciudad, ¿no? De lo grande que es, sobre cómo se relaciona la gente entre sí. En caso de que nos hemos reunido varios netlabs o hemos hablado, da la casualidad, no sé si es casualidad tampoco, que cuando son ciudades más pequeñas, la respuesta es mucho mejor, ¿sabes? La gente acude más, está bastante más interesada, está pendiente de las referencias, a ver qué sacan, no sé. En una ciudad tan, en Madrid hay un montón de netlabels, ¿sabes? Conocemos y no conocemos personalmente a muchas netlabels, pero en realidad hay muchas. O sea, hay más de 10. y cada uno en su estilo en concreto, ¿no? Pero como te decía, la comunidad online, bien, pero offline no hay tanta, ¿no? Bueno, poco a poco. Hablemos ya, si te parece, de Adsensor. Es el proyecto de tres personas. Ángel Galán, Antonio López y tú mismo, ¿no? Eso es, Miguel Ángel Lastra. ¿Y cuánto llevan ustedes entonces? Ya bastante tiempo, y en proyectos anteriores, no estrictamente en el NetAudio, pero habían colaborado antes. Sí, nosotros con Adsensor llevamos, creo que este es el cuarto año, si no me equivoco. Y posteriormente nosotros venimos de hacer radio. Hemos tenido durante 8 años un programa de radio en una de las radios que hay libres aquí en Madrid, que se llama Radio Vallecas. Hicimos un programa de radio electrónica, de electrónica, que se llama Órbita 3, y ahí estuvimos durante 8 años. Ángel, yo, que soy Miguel, y otros dos compañeros que teníamos. En el proceso de estar realizando el programa, Antonio, que ya lo conocíamos porque también tenía otro colectivo que se dedicaba a la electrónica, empezó también a realizar radio con nosotros en un programa anterior, y bueno, decidimos formar esta plataforma. Dedicados o orientados un poco a la música electrónica, como DJs, pues llevaremos como unos 12 años aproximadamente. En electrónica, por ejemplo, Ángel con otro compañero tiene, y nosotros mismos también, no solamente nos gusta la electrónica, ¿no? Entonces desde hace tiempo también pues nos compramos música negra, más soul, funk, y Ángel, por ejemplo, con otro compañero tiene otra plataforma o colectivo que se llama Groove Lee and Funk Norris, dedicados al funk, que es la música negra. Y bueno, en realidad nunca hemos parado de comprarnos música, ni de escuchar música, ¿no? Antes no la comprábamos y no la seguimos comprando en vinilo. Y ahora, aparte de eso, pues también escuchamos mucha música en la red. Son las diferentes formas que enriquecen una a la otra, tampoco, en fin. Efectivamente. Bueno, y algo que les diferencia, además de la línea dentro de la electrónica que tienen ustedes, que no es exactamente en discotequera ni mucho menos, sino más experimental, digamos, pero llama mucho la atención el diseño muy cuidado de su página web. Y, por ejemplo, en relación con la anterior, pocas Net Labels se me ocurren que el aspecto de la página web cuadre tanto con la música, ¿no? Porque esos tonos oscuros, medio verdosos, luego escuchas la música y de alguna manera es la plasmación auditiva de todo eso. Pues me alegro que me digas eso. Bueno, eso es básicamente porque los tres somos diseñadores gráficos y yo en concreto soy administrador de sistemas, ¿no? Entonces, un poco la estética más antigua de ordenadores, o incluso los que hay ahora, porque todavía sigue habiendo ordenadores simplemente con línea de comandos, ¿no? Que pueden manejarlos con línea de comandos. El verde, el negro, pues no sé, también cuando nos propusimos hacerla, pues antes de lanzarla, pues sí que teníamos claro cómo lo queríamos hacer, ¿no? Y qué tipo de música queríamos publicar y cómo iba a ser la estética, ¿no? Y bueno, desde entonces ya tienen casi 20 lanzamientos, la mayor parte de música. Otros, como comentabas antes, son más colecciones de fotografías o ensayos, incluso el aspecto este de la seguridad, ¿no? Y en colaboración con la gente de Media Lab Prado, que nosotros hablamos con ellos hace un par de semanas, y en fin, es una institución, da la impresión, bastante importante, ¿no? En esa zona de España para la difusión de la cultura libre. Sí. Media Lab es como una islita, ¿no? Que está ahí, que está aquí en Madrid. Muy pequeñito y, pero vamos, con unas personas encantadoras y con gente que te puedes encontrar con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Que es importante. Y además mezclan dos perfiles de personas que nos pareció muy interesante, ¿no? Que es una parte muy artística y una parte muy técnica, ¿no? Gente que tiene conocimientos técnicos muy grandes sobre electrónica, programación, etc., con personas que tienen conocimientos artísticos, ¿no? Y que esa parte más tecnológica se les queda un poco como lejos, ¿no? Y dicen, uy, yo no, una línea de código, no quiero verla. Entonces, al fusionar esas dos cosas, pues lo que producen son proyectos muy interesantes, ¿no? Y siempre, vamos, desde luego, siempre es un placer acudir a ver sus charlas o a escucharlas, porque son, desde luego, muy interesantes. Ya te digo, aquí en Madrid llevan desarrollando una labor desde hace ya bastantes años. Al principio estaban en Conde Duque y ahora se han trasladado como al centro de Madrid. Y nada, ya te digo, siempre es un placer acudir allí a ver o incluso a colaborar con los proyectos que se hacen. No sé, hay cosas muy interesantes. Bueno, Miguel, pues ya por último te invitaría a que hicieras una especie de introducción para los oyentes de qué se van a poder encontrar cuando entren en Adsensor.com, si quieres recomendar algún lanzamiento en especial, y luego contarnos algún proyecto de futuro que puedan tener. Vale, pues yo creo que la mejor forma de que se lo cuente es que entren y lo vean, ¿no? También a nosotros nos gusta que las referencias en general tengan un concepto, ¿no? Entonces, aparte de escuchar el audio, o antes de escuchar el audio incluso, creo que es recomendable leerse la pequeña introducción, que normalmente no lo hacemos muy grande, de lo que van a oír, ¿no? Y yo creo que es fiel reflejo, ¿no?, un poco de lo que nos quiere transmitir el artista o nosotros mismos cuando hemos publicado alguna referencia, ¿no?, de qué queremos mostrar, ¿no? Pues mira, la siguiente referencia que vamos a sacar va a ser de audio. Posiblemente sea un recopilatorio con el tema de la memoria común, ¿no?, el concepto de memoria colectiva que tenemos todos, ¿no? Y también empezamos otro proyecto, pero es un poco más tarde, en octubre, que va a tratar sobre el sonido y que vamos a desarrollar en Intermediae, que es otro centro que hay aquí en Madrid, dependiente del Matadero, y que empezamos a desarrollar en octubre, de octubre a diciembre, y que se va a llamar Metros Cuadrados de Sonido, y que también va a tener relación con los Nerd Labels, pero es una subvención que recibimos a través de unas ayudas que había, y bueno, muy contentos, la verdad, también sorprendidos por la cantidad de proyectos que se habían presentado y que nos hubiera tocado a nosotros, así que bueno, dentro de poco habrá más noticias sobre ello. Pues ahí siguen ustedes generando ideas interesantes. Ya tienen varios recopilatorios anteriores en su catálogo de Adsensor.com. Uh-huh. Pero nosotros hemos seleccionado para terminar una canción del lanzamiento de audio más reciente, uh-huh, el de Mecanismo Estable, ¿no? Sí. Se titula December in November. Uh-huh. ¿Y qué nos puedes contar de esto? Pues Estable Mecanismo es Jorge Ortiz de Pinedo, es amigo nuestro desde hace muchos años, y también tiene otro en el label, que es Escala Red, y él suele producir música en dos estilos diferentes, una un poquito más experimental, llamándose Noi, y otra más rítmica, digamos estilo más IDM, como Estable Mecanismo. Pues, ¿qué te puedo contar? Pues que en realidad el audio que hay es un reflejo de una temporada que él tuvo en su vida, ¿no?, y que una forma de plasmarla pues fue haciendo música, ¿no? Entonces él directamente nos mandó los archivos de audio con unos tags en concreto que definían un poco lo que quería escribir, ¿no? Y pues nada, a través de eso nosotros le dimos un poco de forma en cuanto al texto y nada. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es escucharlo y espero que le guste. Pues muy bien, y ya seguimos en contacto para conocer las novedades que vayan sacando ustedes en Adsensor. Un abrazo, Miguel Lastra, uno de los responsables de esta Nerd Label madrileña. Otro para ti, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Thank you. acabamos de escuchar este tema, December in November. Diciembre en noviembre forma parte del álbum Decisions de Mecanismo Estable y editado en la netlabel madrileña Adsensor, con uno de sus tres responsables, Miguel Lastra. Acabamos de hablar aquí en Intangible 23 y ahora nos dirigimos a nuestra cita con el hip hop, con dos temas del productor escocés Mackenzie. El primero se titula Internet Dream, sueño de Internet, y el segundo You and Me, tú y yo. Everyone and all to the internet dream next team. There's a time, shut all the blades, cause you don't wanna be seen. So many of us are just living a dream. I wanna tell you a story in the form of a dream. Don't know why I gotta tell it, but I know what it means, because it seems like with a dream says the living hell. I recall the specs of people tagged with Michelle. Use MySpace and YouTube like a whistle bell. Can't hate it for that, if I don't wish it well. But this internet dream shit has a vicious spell. I was a scheming with a pale like a sickle cell. It paid off though, got a part of the movie with as little talent as possible. But fuck that, she's living the dream. Why should she care what you think when she's hitting the screen? For the respect of the crew and the director doesn't mean shit. The truth only oppressed or trapped in the dream. Reality subjective, feel with her no reason, no I never met. Hurry up, connect, cause I've got shit to do, new comments to check. Your people to listen to, a girl on a webcam wrote my name on a pan, showed the whole room. Now they know who I am, just feel so good to get the respect necessary from all kinds of dudes. Without leaving my sanctuary, should it be wrong? I'm on the road to being famous, fuck all my friends. The world knows what my name is. Delusions of greatness, nah man, I'm really that illusion. If I fake until I make it, I feel it's an illusion to make it. But as long as I'm jacked in, might as well get recognition for how I've been acting. I'm past caring, sharing the spotlight with cunts who can't see this is the whole life. Get over on them by any means, spamming hate and flame. I'll crush any dreams, cause before I was moving in the wrong way. Now focus, I've come up a long way, gone by to the Acorn. Got on stage, girl dancing next to me, almost got raped. But that's just what happened tonight, she got taken away. That means more camera time. But the next day, back to eating ramen for dinner. Standing alone, taking pictures in the mirror. Sick of this shit, man. Some words together in nice ways. it didn't come, so I scrapped the drugs, and it left me to wonder why it's happened thus. 19 and we're nothing to show, while my peers are all eager and rushing to go. I'm stalling and stuck at the back of the grid, my age letting me compete but still acting a kid. Yet my thoughts are tuned at a wise level, above those who can't see why I settle. Go get a job and work away your days, shut off your brain and stay in the haze. I'm lost in a maze and can't find the exit, look many ways then realise I've checked it. No one else is here and I'm stuck alone, nothing to hear but my voice and my tone. No one to feel or touch and heal, thinking fantasies, hoping they must be real, when it's a nothing deal. It's still only me, as I secretly hope for someone else to see. But then I see a glimmer of light, and I walk slowly towards the shimmering sight. Water touches my cheek and it's not the weather, a hope, desire, it's coming together. It's 9:30 and I'm working just to pass the time. It's when I need you. You got enough grass to last your fame, but I'd gladly give you half of mine because I need you. Nasty thoughts cross my nasty mind, especially after a little glass of wine. It's when I need you. My path is dark, the way is hard to find. Without you, I'd be lost and blind. It's why I need you. I see radiance of beauty so fine, never ending and pure like the hands of time. And as we connect, I feel it the best. The touch resonates through my heart and chest. And now I think it's become clear, I won't end up alone, that's of no fear. And as the tears drop from high above, I can now see that we'll all feel love. I only met him like 2 days ago and we're like married, and it's crazy because we love each other so much. Bueno, que se quieren mucho. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Estás escuchando Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en internet. Acaban de sonar dos temas producidos por el escocés Mackenzie, el primero titulado Internet Dream y el segundo junto a Kempo, Darcel y Kana, y se llamaba You and Me, tú y yo. Ambos los puedes encontrar en el recopilatorio Internet Dream editado en Bandcamp. Y de este hombre también te podemos contar, de Mackenzie, que lleva el sello Unsigned Productions y que ha trabajado con gente de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia e incluso Japón, siempre haciendo estilos cercanos al hip hop. Y hace un ratito Miguel Lastra de Ascensor mencionaba a la artista chilena Alisu, porque era una de las que remezclaban aquel tema de Sigmar Fricke, Clinic Out, con el que empezamos la edición de hoy en Tangile 23. Pues bien, tenemos preparado ahora otro tema de esta artista. Se titula Submarina y aparecía en el recopilatorio Junta de Vecinos de Pueblo Nuevo. Alisu es el nombre artístico de Jessica Campos de La Paz, una artista chilena que lleva haciendo música desde la adolescencia. Participaba con este tema Submarina en el recopilatorio Junta de Vecinos, editado en la netlabel Pueblo Nuevo. Y tanto este tema como el recopilatorio en sí tienen una historia bastante curiosa. Resulta que se convocó a varios músicos vinculados a la ciudad de Valparaíso y se les asignó un conjunto de sonidos o grabaciones de campo relacionados con el puerto de aquella zona. No hay que ser muy listo para darse cuenta que a Lisu le tocaron sonidos de agua y todo eso. Y finalmente cada artista era libre para, a partir de ese punto, dar su propio punto de vista y aportar el contenido musical que estimara oportuno. De esa forma, pues surgieron temas como este de Alisu, Submarina, y unos cuantos más que te puedes escuchar si te descargas el disco desde esta en el label chilena Pueblo Nuevo, a cuyo responsable Mica Martini entrevistábamos hace un par de semanas. Y el pasado viernes se cumplía un año desde el fallecimiento de Michael Jackson. Queremos ahora hacernos eco del homenaje agridulce, eso sí, que le ha dedicado su compatriota estadounidense Monk Turner en la siguiente canción, M.G. Grave, la tumba de M.J. Vamos, demos un paseo para ver el lugar donde la música pop murió. Es la tumba de Michael Jackson. Eso reza el estribillo de esta canción, la tumba de Michael Jackson. Y me parece que Monk Turner, pues le rinde sus respetos al rey del pop, pero también teme que todo alrededor de su muerte pues siga siendo un circo y que haya gente que se beneficie vendiendo sombreros de Michael Jackson, helados de Michael Jackson. Por eso introduce esa vertiente circense en una parte de esta canción. En fin, de Mont Turner ya sabemos que es un verdadero apóstol del disco conceptual. Todos sus lanzamientos se rigen por una pauta predeterminada. En este caso, el álbum Coordinadas es una colección de canciones dedicadas todas a un lugar, principalmente de Los Ángeles. Y tiene otros discos con una canción para cada mes del año, contando una historia de amor desde el principio al final, un montón de cosas interesantes para este, bueno, poco convencional cantautor norteamericano. Y vamos ahora a escuchar ya una remezcla del ciclo de Fausto del compositor británico Ergo Fismith. Te adelanto que el mes de julio va a estar muy centrado en este artista, más que nada porque sacaba en enero un disco de 14 horas que era este ciclo de Fausto, incluyendo un montón de ideas interesantes, y más tarde se hizo otro lanzamiento de remezcla de 2 horas, Ahí es nada, donde distintos artistas cogían fragmentos de esa música y le daban la vuelta. Vamos a escuchar, por tanto, la aportación de Gurdon Ark en este To See the Doctor Remix, y además es muy adecuado porque ha cogido el fragmento inicial donde empieza la historia de Ergo Fismi visitando la casa del Dr. Faustus, y nos sirve de introducción a lo que vendrá mañana con un repaso a la primera de las 5 partes en la que está dividida esta monumental obra. Así que vamos ya con este remix de Gurdon Ark. Maybe he can turn instant coffee into a fine Colombian brew. Would be nice and a useful skill for after dinner. But we shall see. Pues así ha empezado un día antes de tiempo el mes de julio, que va a estar dedicado a 523 a la música del prolífico y excéntrico compositor británico Ergo Fismith. Hemos escuchado una remezcla del ciclo de Faustus reunida en un álbum de 2 horas y editado en el label alemana Headphonica cada miércoles, como preludio a lo que vendrá el jueves, que es el repaso a ese ciclo de Fausto, pues pondremos una de estas remezclas. Hemos empezado por la de Gurdon Ark, que se titulaba To See the Doctor Remix. Y aquí terminamos esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Y allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como enlaces a nuestra dirección de correo electrónico, las páginas en Facebook y Twitter y el programa entero en formato podcast para escucharlo cuando quieras. Así que nada, hasta mañana jueves, ya te he adelantado un poco lo que tendremos, ese repaso a la primera parte del ciclo de Fausto de Ergo Fismith, un montón de cosas que no te espera. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.